de paso firme, mirada alta, de barba blanca. No es el abuelo de Heidi, ni Chanquete, ni Rajoy. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Quién lo conoce? ¿Qué amigos tiene? Camina de abajo arriba y nació de una vagina. De pelo polla, de pelo negro, de pelo encrespo. Su presencia y sus recuerdos han abarcado milenios. ¿Quién lo ha parido? ¿Qué sabor tiene? ¿Quién lo ha educado? ¿Y cómo huele? La respuesta a tus preguntas, millones de años tiene. El hombre viene del mono, el hombre viene del mono, el hombre viene del mono, el hombre viene del mono. ¿Y el mono de dónde viene? De culo calvo, su promiscuidad excesiva le hace follar con su prima. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Quién lo conoce? ¿Qué amigos tiene? Contento con su manada, comen fruta, comen caca. De brazos largos, patitas cortas, de pies cual manos. No es el abuelo de Heidi, ni Chanquete, ni Rajoy. ¿Quién lo ha parido? ¿Qué sabor tiene? ¿Quién lo ha educado? ¿Y cómo huele? La respuesta a tus preguntas la contestará Schminetti.